Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. ¿Qué tal? Nos vamos un poquito lejos. Vamos a China, a Beijing. Vamos a hablar con compañeras de CGTN AMSP, cadena que nosotros, por suerte, estamos integrando también, pero queremos saber más, queremos que se presenten ellas y después les vamos a hacer algunas preguntas. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Y hola a todos los oyentes. Soy Beibei, soy reportera de CGTN Español. He trabajado 13 años en este canal. Anteriormente, pues fui reportera para cubrir eventos políticos como las sesiones políticas de la APN, de la CCPPC y del Congreso Nacional del Partido Comunista de China, así como la cumbre de G20, APEC, etc. Fui corresponsal de nuestra tele en América Latina y tuve la oportunidad de viajar a 11 países en América Latina y el Caribe. Pero me falta Uruguay, ojalá, en el futuro, ¿no? Y me considero una china con un corazón latino. Y ahora pertenezco al grupo de economía del canal y ha cubierto recientemente, pues en los últimos años, eventos económicos y comerciales que tienen suma importancia para China y para el mundo, tales como las exposiciones internacionales, como la Feria Internacional de Comercio de Servicio y el Foro de Boao para Asia, etc. Hola a todos, soy Jimena Liyu. Gracias por la invitación. Algunos me conocen como reportera de CGTN Español. Algunos otros me siguen en la página Jimena a tu clic. La idea de abrir un perfil público en Facebook se me ocurrió cuando regresé de Argentina a China. Después de estudiar un año en Colombia y 3 años y medio en Argentina como periodista, no quería perder contactos con mis amigos de América Latina y también me gusta compartir contenido sobre China con el mundo hispanohablante porque en este sentido creo que hay mucho por conocer y difundir sobre China moderna más auténtica que estaba faltando en español. La impresión que muchos tienen sobre mi país se limita a películas antiguas o reportajes de los medios de comunicación occidentales, los cuales no reflejan completamente la realidad de China. Enseguida me di cuenta de que un perfil personal en Facebook posee un límite de 5.000 amigos, si no me acuerdo mal. Así que algunos seguidores me recomendaron abrir una página pública, así nació Jimena a tu clic. Para 2023, Jimena Duclic creció no solo en Facebook, sino también con el mismo nombre en Instagram, YouTube y TikTok. Y más o menos desde el año pasado comparto contenido sobre la vida en el campo e historias en las zonas rurales de China. La página está un poco inspirada en una influencer china que es muy conocida a nivel internacional. Se llama Li Ziqi. Ella comparte videos hermosos de distintos pueblitos, su forma de vida y sus técnicas tradicionales para cultivar y elaborar artesanías. A mí personalmente también me gusta mucho, pero a mi juicio ella tiene una visión un poco idealizada sobre la vida rural. Es visualmente bonito, pero no representa la verdadera situación de la vida en el campo de China. Así que tomé la decisión de compartir historias reales de las zonas rurales de China en mi página. Definitivamente es necesario y positivo. Hay que promover más la cooperación entre medios, especialmente entre medios de diferentes países. Yo creo que una tarea indispensable de un medio de comunicación es presentar la realidad del mundo para sus usuarios, televidentes y su audiencia en general. Los intercambios sirven para ayudar a los medios a generar más conocimientos entre los pueblos, así que la cooperación contribuye también al objetivo social de los medios de comunicación. Lamentablemente, solo algunos afortunados viajar a países lejanos para ver la realidad con sus propios ojos, y sé que muchos no tienen la oportunidad de conocer China personalmente. Por eso los reportajes de los medios son una ventaja para los que quieren conocer el resto del mundo. Creo que estos intercambios agregan valor a nuestro trabajo. Hoy tenemos muchas facilidades para comunicarnos. Podemos hacerlo muy rápidamente y de diversas formas, en persona, por teléfono, en internet, por redes sociales. Pero creo que es un arma de doble filo. En este momento yo estoy en Asia y ustedes en Sudamérica, por lo que podemos decir que la comunicación a distancia es mucho más fácil que en el pasado. Sin embargo, a veces tanta facilidad es contraproducente. El celular en la mano muchas veces nos lleva a posponer nuestras tareas y nos puede dar pereza arreglar una reunión o una cita. El núcleo de la comunicación consiste en el intercambio. La comunicación en persona no la podemos sustituir simplemente por mensajes de WhatsApp. La tecnología ha bajado el costo de la comunicación y diversificado las maneras de comunicarnos. Por esto no quiere decir que la comunicación de hoy sea mejor que la de antes. En algún sentido, estas facilidades han perjudicado la comunicación. En la era de información no nos falta, sino nos sobra la comunicación. Y esto nos hace a veces perder la esencia de estos intercambios. Creo que es una desventaja que nos ha traído el desarrollo tecnológico, ¿no? Debemos conocer más profundamente y utilizar la tecnología de una manera más consciente. Hola, queridos amigos. Les saludo Rebecca Zhang de CGTN Español desde Beijing, China. En el siguiente, les quería presentar un poco la plataforma de servicios integrados de personalización de medios, abreviada como AMSP. En febrero de 2022, esta plataforma AMSP fue lanzada por socios de medios globales, entre ellos CGTN. La Agencia Internacional de Noticias, CCTV Plus, es responsable de su funcionamiento. El objetivo de la plataforma es ampliar nuevos canales para la cooperación global de los medios de comunicación, compartir e intercambiar recursos es uno de los principales valores de la plataforma. Luego de la presentación, ¿qué tiempo lleva la red? ¿Qué es la red? ¿Cómo trabaja la red? La plataforma AMSP es una plataforma de servicios interactivos que integra el intercambio de contenidos, la visualización de contenidos, el intercambio comercial y la personalización de las necesidades en medios multilingües. Para junio de 2023, la plataforma ya cuenta con 673 usuarios de 137 países y regiones. De ellos, 158 son usuarios hispanohablantes. La plataforma ofrece a sus miembros servicios como la carga, visualización, descarga y traducción en línea de contenidos de audio y video en 44 idiomas, principalmente inglés, español, francés, árabe y ruso. ¿Cómo se ve la colaboración, la cooperación con las demás plataformas, los demás medios que integran y que posiblemente vayan a integrar nuevos medios? Pues para mí me parece fundamental la cooperación entre diferentes medios de comunicación. Es que cada país tiene su propia ideología, su propia política y su propia cultura, así como su propio punto de vista de ver a las cosas. Así que para los medios tienen una responsabilidad de dar a conocer lo que está pasando no solamente a su alrededor, sino también en el mundo. La función de los medios es anunciar, es dar información, así como educación, ¿no? Y los medios nos hacen cada vez más abiertos e inclusivos y no estrechos ni agresivos, ¿verdad? Pero por supuesto, cada uno, cada medio tiene su límite. Y también por la localización que está, la historia, la costumbre de la gente, etc. Y si uno ve desde afuera, de pronto ve más claramente y ve más la realidad. Y eso es el significado de intercambio de medios de comunicación. Puede dar otro punto de vista desde otro ángulo que no se imaginaba. Y ese es el eslogan de CGTN, que es Ve la diferencia. Siempre decimos que hay 1000 Hamlets en los ojos de 1000 personas y también hay 1000 chinas en los ojos de 1000 personas. Lo que estamos haciendo, nuestro trabajo es una comunicación internacional, ¿no? Y mostramos a los espectadores extranjeros la imagen de China. Es que a medida que aumenta el poder global de China y se expande su influencia internacional, la gente de todo el mundo se interesa cada vez más por esta milenaria y dinámica potencial oriental. Por eso creo que es bueno tener más información, información verdadera, información creíble, no falsa, ¿no? Para que la gente en América Latina, en Uruguay, en todo el mundo, conozca y entienda a una verdadera China. Con más gente entendiendo a China y más amigos a nivel internacional, naturalmente no habrá nadie que crea algunas declaraciones de algunos medios que desprestigian y demonizan a China, ¿no? Los seres humanos somos tan afortunados porque disfrutamos de una rica diversidad. Y es bueno abrazar a esta diversidad tan preciosa de diferentes culturas y civilizaciones. Y creo que este es el significado del intercambio, de la colaboración entre diferentes medios de comunicación. ¿Cómo influye la tecnología en la comunicación? Hemos pasado la etapa de medios tradicionales a la era digital con los nuevos medios, gracias a la evolución de la tecnología. Pues lamentablemente algunos medios tradicionales están muriendo, ¿no? Como los periódicos, están en peligro y también a la vez está desarrollando su versión digital. Y en China las televisiones también ya no son tan necesarias. Por ejemplo, en mi casa ya no tengo televisor. Es que no necesito. Ahora hay tantas opciones para ver en internet, en las aplicaciones de videos, que sea cortos videos de 10 segundos o un programa de una hora de entretenimiento o telenovelas, etc. Es fundamental los cambios que nos ha traído la tecnología en la comunicación. Por ejemplo, ahora para ver una telenovela podemos verla cualquier hora que preferíamos y no es como anteriormente hay que esperar a cierta hora para el horario que publica esta telenovela en cierto canal, ¿no? Y solamente publica un episodio al día. Y ahora ya no podemos esperar que toda la serie ya termine su estreno y ver todos los episodios en una sola noche en una aplicación de videos en internet, ¿no? Así que es un gran desafío la era de tecnología para los medios tradicionales y también para los canales de TV. Pero para la gran pantalla también hay ventajas que traen la tecnología, las nuevas tecnologías. Por ejemplo, para la tele podemos usar más efectos llamativos para atraer la atención del público y mostrar mejor las informaciones con tecnologías virtuales. Por ejemplo, realidad virtual, realidad aumentada, para mostrar las cifras, las informaciones, los datos de diferentes regiones más vívida, más dinámica, ¿no? Y también para un noticiero de TV podemos hacer enlaces ahora con corresponsal en todo el mundo, acreditado en todo el mundo, ¿no? Al mismo tiempo, gracias al internet de 5G y a las tecnologías en el estudio, etc. Un ejemplo que quería dar a ustedes es durante los Juegos Olímpicos del invierno 2022 en Beijing, CMG, o sea, el grupo de medios de China, había instalado un estudio de Ultra HD en un tren de alta velocidad que viaja desde Beijing a Zhangjiakou, que es la sede de los Juegos. Y este tren estaba cubierto por señal de 5G, donde se podía realizar programa en directo con invitados que no hace falta estar presente. O sea, con las tecnologías virtuales, realidad virtual, los invitados, un invitado que sea de cualquier país, que esté en cualquier rincón del mundo, podría aparecer en el estudio sentado al lado del presentador, ¿no? Gracias a la tecnología virtual. Y casi no tiene demora de tiempo de preguntar o contestar. O sea, la red de 5G ya es muy rápida, ya es muy completa y desarrollada. Y otro ejemplo que quería dar a ustedes sobre las tecnologías para los medios es para las películas, ¿eh? Sobre todo para las películas antiguas. Sabemos que en el 25º Festival Internacional de Cine de Shanghai, que se celebró hace poco, se ha podido visionar una edición restaurada de unas películas muy viejas de los años 60 del siglo pasado con tecnología 4K y una calidad de imagen que antes era impensable. El interés por devolver a la vida antiguos clásicos ha ido aumentando en los últimos años, hasta el punto de que algunas películas en negro y blanco, filmada en 1958, se actualizó con una versión a color. Es impresionante, ¿cierto? En fin, la tecnología nos ha dado muchas más opciones para los medios de comunicación y para los espectadores, los usuarios. Y también nos ha abierto más la imaginación. ¿Cómo definirías la comunicación al día de hoy comparada con la comunicación del siglo pasado, ¿no? Hoy en día vivimos en una época digital. Todos usamos nuestro celular, nuestro teléfono móvil para conseguir noticias, informaciones y navegar en las redes sociales. Pues se dice que es una era que todos pueden ser un comunicador, un blogger o un influencer en internet. Pero no todos son periodistas, porque los periodistas son profesionales, son los que hablan de noticias, son los que publican informaciones verificadas y no sensacionalistas, ¿no? Y un punto que quería destacar es sobre la comunicación internacional, porque una de las lecciones que la pandemia nos ha dado es que todos los seres humanos vivimos en una aldea global, o sea, todos estamos conectados. Entonces, los medios de comunicación internacional se hace más importante que nunca. Quería preguntar a ustedes, ¿qué es lo que sabe de China? ¿Cuáles son las noticias que estaban viendo, escuchando todos los días durante la pandemia, ¿no? En los últimos 3 años? Pues los medios de comunicación occidentales durante muchos años está divulgando informaciones parciales, incluso falsas, sobre China. Desprestigian, incluso demonizan al país asiático. Pueden ver en las noticias que pueden ver que habla sobre China. Creo que la mayoría no son neutrales, no son. Y el objetivo de estos medios occidentales es dañar la imagen internacional de China, así, de esta manera, frenando el desarrollo, un desarrollo rápido que causa envidia de algunos países, ¿no? Entrando en la nueva era de desarrollo, la comunicación internacional ha convertido en una nueva responsabilidad que los tiempos otorgan a nosotros los periodistas. Para mí, una reportera china, contar bien la historia china a todo mundo es mi responsabilidad. ¿Qué otros servicios presta justamente la cadena a los demás integrantes? También proporcionará un sistema de servicios audiovisuales y mediáticos de cadena completa de información, producción, distribución y difusión. Y ampliará los nuevos canales de cooperación con otros medios a nivel internacional. La plataforma AMSB ha reunido más de 24.000 clips ya preparados y crece a un ritmo de cientos de clips por semana. La mitad de estas secuencias ya han sido adoptadas por los usuarios. Los socios de todo el mundo son bienvenidos a unirse a la plataforma AMSB, registrar sus cuentas, cargar sus trabajos originales y de forma gratuita descargar y utilizar la gran cantidad de recursos mediáticos integrados. Nuestro sitio web es amsb.link y le invitamos a navegar por él. Si desea abrir una cuenta en la plataforma, por favor, póngase en contacto conmigo a huidan@cgdn.com. Todo lo que necesita es muy simple. Solamente el nombre de su organización, su número de contacto y una dirección de correo electrónico activa. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta luego. Un gusto haber compartido con ustedes, indudablemente, queda mucho por conocer, ¿no? Lo que es China es todavía desconocido para muchas partes del planeta, y más en comunicación. Están muy avanzados, vamos a seguir en este tren de interactuar permanentemente. Quien les habla, Rubén Suárez, desde Montevideo, Uruguay, se despide por el día de hoy. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.